CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente. Cariñoso también saludo a nuestro compañero González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar el análisis de lo que ha sido la actividad legislativa, por ejemplo, con rendición de cuentas. Se terminó de votar en la tarde de ayer el articulado en comisión para comenzar a votarlo en el Pleno de la Cámara el próximo martes. Hablamos con el senador del Partido Nacional, Carlos Camí, quien no hablaba sobre la rendición y defendía la misma. Y por otra parte, a ver, el teléfono. Bueno, suena igual. Sí, está sonando. Ahí le puse el coso. Y en relación justamente a lo que decía Camí, es que, por un lado, consideran que es una rendición de cuentas que, sobre todo, colabora con la gente afectada por la crisis y la pandemia, que atiende a la primera infancia con el tema del bono crianza y también con algunas ayudas que se han logrado para los CAIF. Y nosotros le preguntamos particularmente, ¿recuerdan aquel tema de la apicultura vinculado a que la idea era hacer lo mismo que pasaba con o pasará con la gente del Ministerio de Ganadería, que es que controles que se hacen por parte del Ministerio de Ganadería lo harían privados? Y que en el caso de apicultura, en diputados, como había diferencia entre los exportadores de miel y las mesas de apiculturas departamentales, definió que el tema se sacara de la rendición y se arreglara en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, lo que nos decía el senador Carlos Camí es que finalmente, como ellos vieron que se mantenían esas diferencias de visiones, apoyaron la propuesta de que no esté en la rendición de cuentas, porque algunos planteaban desde las instituciones, es decir, desde el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también desde el ámbito de los exportadores, que volviera el artículo a la rendición. Bueno, dijeron no, que lo arregle la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y eso fue lo que se definió. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí. Rendición de cuentas particular, porque recordemos que la rendición de cuentas es el balance de la ejecución presupuestal del año 2020, que fue el año de la pandemia. Por tanto, cuando lo miramos en el contexto de lo que ha sido la región, el Uruguay presenta resultados en ese marco positivos. Creo que el saldo de cómo se trató la pandemia también es positivo. Así lo hemos juzgado en el análisis de todos los incisos, de todos los ministerios que han pasado por la Comisión de Presupuesto. Por supuesto que también tenemos la expectativa enorme, y ahí también van incorporados en esta rendición de cuentas cosas para adelante, que sin pandemia o más allanado el camino venga la perspectiva definitiva de crecimiento, de salida que todos buscamos. Si tengo que destacar, creo que la gran noticia es la apuesta importante de recursos en la atención a la primera infancia, 50 millones de dólares aproximadamente por año que se incorporan para que a través del Ministerio de Desarrollo Social, centralmente INAU, a través de los planes CAIF, Ministerio de Salud Pública, ACE, Ministerio de Vivienda, van a actuar sobre una población de 0 a 3 años, la población infantil, que es la población que en Uruguay registra la mayor tasa de pobreza. Mientras en ese tramo etario la pobreza es del 21%, o se presenta en el 21% de la población, es en el 9% de la población adulta y un poco más del 2% de la población mayor de 65 años. Es decir, en el Uruguay tenemos la pobreza con rostro de niño y de niña, y por eso me parece importante el logro, la confirmación de este esfuerzo de que los recursos vayan canalizados de forma prioritaria a la primera infancia. Eficiencia de la gestión. ¿Sí se mantienen los cambios que se hicieron en torno a diputados con el tema apicultura? Sí, esa es la idea. También estuvimos analizándolo hasta hace pocos minutos. es un tema que se nos ha presentado con distintas demandas de parte de los actores protagonistas en el sector apícola. Diría que el sector exportador, que es el más importante en la apicultura, y también la parte de la institucionalidad, está en favor de volver a poner ese artículo en la rendición de cuentas. Las mesas departamentales de apicultura de otros departamentos no, por lo cual no hay una definición única del sector, y en principio estamos tomando la decisión de mantener lo que votó la Cámara de Diputados, que es que por un plazo no muy largo se analice en la Comisión de Ganadería. Por lo menos le da aire a los apicultores, a las mesas departamentales con las que habíamos conversado, y bueno, habían visto como un paso positivo que se sacara de la rendición de cuentas, más allá de que, reitero, el tema va a ser discutido en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y si nos afiliamos a lo que decía justamente el propio senador Camí, no solamente los exportadores, sino también desde lo institucional, es decir, desde el Ministerio de Ganadería, se insiste con que esto debe hacerse, que es decir, controles que hace en este momento el Estado, en el ámbito de la apicultura, que lo hagan privados, cosa que las mesas departamentales de apicultura están en contra. Pero la lucha no será en la rendición de cuentas, la lucha entonces será en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hablamos también con Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, porque el Frente Amplio definió no acompañar la salida que el oficialismo alcanzó en acuerdo para el tema colonización. A colonización se le quita la recaudación de dos impuestos que ellos utilizaban para la compra de tierra, ya que eso va a ir para los asentamientos, para regularizar los asentamientos. El gobierno dice que esos son unos 15 millones de dólares y que se devolverán a través de redirección de otros fondos y también de rentas generales a través del equipo económico. ¿Qué dice el Frente Amplio? Bueno, primero dice que son unos 30 millones de dólares los que se estaban utilizando para la compra de tierra, no 15. Igual acá se está diciendo que se sacan 15 para, en este caso, mejorar la situación de los asentamientos. Yo no diría regularizarlos, porque en realidad se ha dicho que con esa plata no se puede regularizar todos los asentamientos que hay en el país, pero es la propuesta, ¿no? Y por otra parte, también dice Sánchez que queda a criterio del Poder Ejecutivo, el equipo económico. No es lo mismo que esté el artículo en una rendición de cuentas obligando o dándole fondos genuinos a colonización que aportes que cubrirían de alguna forma desde el gobierno central. No es garantista y por tanto no lo acompañaron. Además, exigieron que se pusiera explícitamente, cosa que fue lo que demoró la votación ayer en comisión, que eran 15 millones de dólares anuales, porque dice que allí lo que figuraba eran 15 millones, pero no se decía que era por año. Y fue lo que se debatió, se discutió, y finalmente lo pusieron, aunque reitero, Frente Amplio no lo acompañó, porque además considera que los préstamos de los que se hablan, unos 25 millones de dólares, para que justamente se puedan hacer esos préstamos a colonos sin cobrarle los intereses, a muchos los van a dejar afuera porque ya tienen deudas con el BROU y el BROU no presta a gente que ya tiene deudas con ellos. Vamos a escuchar lo que decía Sánchez. Mañana de hoy se modificó lo que ayer se presentó, justamente porque el texto que se presentó formalmente en la comisión no decía a texto expreso que los fondos que se iban a enviar a colonización eran anuales. Y esto se ha aclarado en la sesión de hoy después de un largo debate en la comisión, en donde le planteamos justamente al gobierno de que no estaba garantizado los recursos para colonización si no se establecía que fueran anuales. De todas maneras, eso no quiere decir que colonización disponga efectivamente de estos recursos, porque el texto aprobado dice hasta, y ese hasta lo resuelve el Ministerio de Economía y Finanzas, no colonización. Con lo cual, lo que termina generando esta modificación es que anteriormente, en el pasado, colonización tenía dos fuentes de financiamiento firmes que las administraba colonización, que era el adicional del ISIR y el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que ascendía a 30 millones de dólares. Ahora, hacia el futuro, si se aprueba estos artículos, podrá llegar a tener hasta 15, siempre y cuando el MEF decida trasladarle esos fondos. Situación que el MEF en el 2020 no le trasladó los fondos de la recaudación del impuesto ni en el 2021, por lo cuanto nada hace asegurar de que efectivamente Colonización disponga de estos recursos. Y ese es el gran problema. No es un problema de técnica legislativa. Es un problema de que si lo que se quiere es que Colonización tenga los recursos, pues se tiene que poner en negro sobre blanco. Cuando se pone hasta, y esa decisión es del MEF, no garantiza que los recursos estén. Sale perdiendo, Colonización. Por supuesto que Colonización sale perdiendo. Colonización tiene menos recursos. Sí se ha incorporado una modificación que nosotros hemos acompañado, por la cual a los colonos que obtengan créditos se les subsidiará en la tasa de interés. Eso para nosotros es una buena iniciativa. Naturalmente que va a beneficiar a algunos colonos, no al 100%, a los que puedan recurrir al sistema financiero para obtener un préstamo, pero aquí de lo que estamos hablando es la posibilidad cierta y real de quienes aspiran a tener tierras puedan efectivamente acceder a ellas. Y para eso Colonización tiene que tener los recursos. El texto aprobado no garantiza la efectividad de esos recursos anualmente. ¿Los préstamos son para personas que no tienen deuda? Lo digo porque hay muchos colonos que están endeudados y tal vez no puedan acceder a los préstamos del Banco de la República, ¿no? Bueno, justamente, lo que tiene que hacer el colono que va a acceder a esto es calificar para tener un crédito y poder garantizar el capital. Cuando uno pide un préstamo, uno tiene que pagar la amortización del capital más los intereses. Aquí lo único que le van a cubrir son los intereses, o sea, la amortización del capital tendrá que ser responsabilidad del colono y el colono tendrá que ser sujeto, pasible de ser otorgado beneficiario de un préstamo del sistema financiero. Si tiene deudas, probablemente no pueda acceder a ellos. Y eso, por eso, no es para el 100% de los colonos. Creo que un hecho, además, muy importante de esta rendición de cuentas, es que se retiró, y creo que en eso hay que saludar a todos los que hicieron un esfuerzo muy grande para dar señales en el sentido de que era muy negativo, se retiró dos artículos que lo que establecían era la creación de un fondo de telecomunicaciones y que iba a permitir de alguna manera con dineros públicos que empresas privadas que compiten con nuestra empresa pública pudieran utilizar ese fondo. Yo creo que esa es una buena noticia en una rendición de cuentas que tiene pocas buenas noticias. ¿El Frente Amplio apoyó estos artículos de Colonización? No los apoyamos porque nosotros no apoyamos el recorte a Colonización. Nosotros presentamos un artículo en donde garantizamos 30 millones de dólares anuales para Colonización y garantizamos los recursos para la política de asentamientos. Son dos artículos que hemos presentado y que no contaron con los votos de ningún integrante de la coalición de gobierno, con los cuales insistiremos en el plenario de la Cámara con estos artículos, porque aquí lo que tiene que quedar claro es que el objetivo de colocar recursos para la erradicación de asentamientos cuenta con el apoyo y con la propuesta del Frente Amplio para llevar recursos hacia allí. Y el objetivo de que Colonización no pierda recursos también cuenta con el apoyo y la propuesta para que eso no suceda. No es lo que ha quedado consagrado en la ley después de esta votación. Hacía referencia también allí Alejandro Sánchez al tema vinculado a que operadores de cable puedan dar internet, que es un tema que se está discutiendo en la ley de medios, en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, pero que Cabildo Abierto, como se había demorado, lo quiso instalar en la rendición de cuentas. Desde el Partido Nacional, ustedes escucharon ya a Penadez hace un par de días diciéndonos que no iban a tratar este tema de rendición de cuentas, que creían que de ese tema se tenía que discutir en la ley de medios, en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados. Cabildo Abierto dice que va a insistir en el pleno de la Cámara con meter este tema de que los cable operadores puedan brindar internet, que en el interior, según ya nos ha dicho Tinaglini, diputado de Frente Amplio de esa comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados, se hace a veces en convenio con Antel, se presta ese servicio, pero el tema es que quieren involucrar también a los de Montevideo, a los cable operadores de Montevideo, y ahí ya la cosa cambia por el tema de la competitividad entre Antel y estas empresas privadas. Veremos qué sucede. Cabildo Abierto también quedó enojado. Ayer le comunicábamos que la idea del Partido Nacional es alinearse con la de Frente Amplio respecto a que el ministro que ellos quieren poner en la Corte Electoral se discuta recién luego de votarse por el sí o el no de la ley de urgente consideración en referéndum, y no ahora cuando terminen de cotejarse las firmas. Ellos habían tenido la promesa de que era después de que se cotejara la firma, en diciembre se podía estar nombrando al nuevo ministro, supliendo uno del Partido Colorado por uno de Cabildo. la idea de Frente Amplio, la idea del Partido Nacional y de, supongo que también del Partido Colorado, es no innovar hasta que no se lleve adelante en este caso la votación directamente, que será el año que viene. Así se lo comunicábamos a algunos legisladores de Cabildo Abierto y estaban bastante enojados, no conocían la información, se las dimos. Y bueno, dice que la van a trasladar el lunes a la coordinación de bancada multicolor. Pausa y seguimos. Periodístico de Radio Centenario. Seguimos con la información. En este caso, la diputada colorada Nivia Reich propuso que el Banco de Previsión Social, junto con el Gobierno, el Ministerio de Economía, den otra partida económica a los jubilados que ganan hasta 14.800 pesos. Ella manifestó que fue de gran ayuda la partida que se aprobó en julio, pero que todavía la situación económica hace que muchos de ellos no puedan comprar los insumos básicos. Cada vez se les hace más complejo porque los precios suben y se mantienen, en este caso, las jubilaciones. Y dijo la diputada también del Partido Colorado por el Departamento de Colonia que los familiares que ayudaban a estos jubilados tampoco se han podido recuperar económicamente por la crisis financiera y tampoco están pudiendo ayudar a estos jubilados. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Nivia Reich, diputada del Partido Colorado por el Departamento de Colonia. Yo que, bueno, se promovieron medidas, como ustedes recordarán, para ayudar al sector turístico, para ayudar al sector comercial. Desde este Parlamento también votamos las extensiones del seguro de desempleo. En otras etapas más avanzadas de la pandemia también estuvimos votando leyes de promoción de empleo para los discapacitados, para los jóvenes, para los mayores de 45 años. Y fueron todas medidas que acompañamos y que lo hicimos. Y bueno, en algún momento también reclamamos alguna medida extra, pero bueno, se nos dio los fundamentos de por qué no se podían aplicar, pero siempre acompañando al Poder Ejecutivo y acompañando lo que el Gobierno de Coalición votó en esta Cámara. Y en estos últimos días hemos estado en contacto con muchos jubilados que nos hacían acuerdo que en el mes de julio de este año el BPS había dispuesto el pago de una partida especial de 2.565 pesos, precisamente para jubilados y pensionistas de más bajos ingresos, los que cobran menos de 14.800 pesos, como también para quienes forman parte del programa de asistencia de la vejez. Y nos decían de la importancia de esta ayuda, que para muchos puede resultar insuficiente, pero para quien está pasando mucha necesidad realmente le da soluciones a algunos de los problemas. Y como decía anteriormente, este efecto que tuvo la pandemia le cambió la ecuación económica a muchas familias y hoy por hoy muchos jubilados que cobran menos de 14.800 pesos que tenían ayuda de sus familiares no lo están teniendo porque esos familiares no están en condiciones de ayudarlo porque todavía no han tenido la recuperación laboral y la recuperación de los ingresos que venían teniendo en tiempos prepandemia. Ha sido claro las autoridades que bueno que hay una recuperación del empleo, pero que todavía no se está a los niveles reales y hay familias que, como dije anteriormente, han pasado dificultades. También hay muchos jubilados que ganan menos de 14.800 pesos que no tienen que los ayude. Quienes hacemos las compras vemos que, bueno, que también los insumos de la canasta básica han ido aumentando. Y me ha pasado personalmente de en 2 meses consecutivos estar en un supermercado de mi ciudad y presenciar cómo la misma persona un mes había dejado 3 artículos para atrás porque me decía, yo gano 14.800 pesos, tengo la gran mayoría de los que ganamos poco tenemos un préstamo social, cobramos 9, 10 mil pesos en mano, tenemos que pagar alquiler, que muchas veces son 6, 7 mil pesos que pagan de alquiler, y nos quedan 2-3 mil pesos para poder comprar los productos de la canasta básica. En Pueblo Chico nos conocemos y le anuncian a la cajera, cuando llega 3 mil pesos me avisás. y vemos que un mes a esa persona le quedaron 3 artículos para atrás y al mes siguiente le quedaron 2 artículos para atrás, por tanto está, tiene menos capacidad de compra. Ahí tenían a la diputada colorada Nieve Reich pidiendo entonces que el Poder Ejecutivo analice la posibilidad de nuevamente dar una partida a aquellos jubilados que ganan menos de 14.800 pesos. Hacemos la pausa y seguimos. Nueva reunión de la Comisión Investigadora sobre, en este caso, la etapa Germán Cardoso frente al Ministerio de Turismo. Recordamos que la idea era comenzar también con la etapa Quechichán la semana que viene, pero como la senadora Quechichán va a estar abocada a la votación de la rendición de cuentas en el Senado, ni ella ni Benjamín Liberov van a estar concurriendo. Se verá cómo sigue la agenda por parte de la Comisión. Estuvieron, en este caso, terminando de pasar por allí, por esa investigadora, los cargos actuales del Ministerio de Turismo, entre ellos el de Remo Monseglio, su secretario del Ministerio de Turismo actual, pero que también lo era en la administración Germán Cardoso, es decir, el año pasado y los meses que estuvo Cardoso en este año conduciendo esa cartera que conduce Tabaré Viera. Monseglio, como ustedes escucharon en el informativo de la mañana, sobre todo expresó que la pata débil, la pata floja de la jerarquía del Ministerio de Turismo era Pérez Banchero, el ex director de turismo, que hoy es el principal denunciante en la administración Germán Cardoso, no solo a nivel de Parlamento, sino que el Frente Amplio ha tomado mucho de su denuncia para lo que es la presentación que hicieron en Fiscalía. Monseglio también habló, o le preguntábamos, de algunos hechos que tienen que ver con el Ministerio de Turismo y que tienen que ver con denuncias que Pérez Banchero hizo, por ejemplo el tema de las compras directas, que dijo que en vez de ser la excepción era la regla establecida. Lo que también le decía en este caso Monseglio es que no pasaban por él contratos que tuvieran que ver con publicidad, no es la tarea de un subsecretario, dijo. Por lo tanto, yo no estaba a cargo de temas de publicidad. Aclaró ante nuestra consulta también la situación en torno a la sociedad con el cocinero Puglia. Dijo que esa sociedad se había terminado hace 4 años y que, por lo tanto, hace ya un tiempo que no es socio de él. Y además que él no está a cargo de dar publicidad por aquello de que en el programa del cocinero Puglia estaban dando, en este caso, publicidad del Ministerio de Turismo. Por otra parte, Monseglio, en torno al tema Kirma Service, esta empresa estonia que supuestamente iba a ser contratada para lo que era la difusión digital de nuestro país, en los medios digitales de nuestro país, bueno, dice Monseglio que se enteró por la prensa de la existencia de esa empresa Kirma Service. Es una de las que, ya hemos dicho, tiene más peso dentro de la denuncia penal realizada por el Frente Amplio contra Cardoso. Hay allí una diferencia respecto a quién presentó esta empresa, si la agencia de publicidad o si asesores del ministro de Turismo Germán Cardoso. ¿Por qué se insistió tanto con contratarla cuando el Banco República no quería y decía que había alertas que saltaban y hasta se había manejado la posibilidad de hacerlo a través de una triangulación con una empresa en Miami? Se ha denunciado a nivel de algunos medios de comunicación como el diario El Observador en la jornada de ayer. Bueno, toda esta situación, dice en este caso Monseglio, que él no tenía noticia y que se enteró por la prensa. Vamos a escuchar lo que decía Ramón Monseglio sobre estos asuntos. Supliera las carencias en territorio que no cumplía el entonces director nacional de turismo. Esto lo aclaro porque en general todos los circunscriben a ese momento que pasó hace algo así como un mes y medio, a la virulencia de las distintas declaraciones sobre las cuales, como ustedes saben, yo también me expresé y sobre las cuales, a la luz de esta documentación, no necesito ni siquiera ratificar. Secretario, el doctor Pérez Banchero también ha dicho que las compras directas durante la administración de Cardoso no fueron la excepción, sino que fueron la regla. ¿Esto es así? ¿No? ¿Y pudo aportar algo sobre la intención de contrato de Crima Service? En el Ministerio de Turismo hay tres ordenadores de gastos. El ministro de Turismo, actual Cabrera, en aquel momento Germán Cardoso, el director general de Secretaría, doctor Ignacio Curbelo, que en estos momentos está compareciendo en la comisión, y el doctor Pérez Banchero. Quien les habla no tiene ninguna atribución de comprar absolutamente nada. Todo lo que se compre o lo que se contrata pasa por uno de esos tres ordenadores de gastos. Con respecto a la compra de publicidad, entre las funciones que me asignó el entonces ministro Germán Cardoso y las que tengo asignadas ahora, en ningún momento está ocuparme ni del marketing ni de la compra de publicidad. Mis ocupaciones, y varios de ustedes han estado en el ministerio y en mi casa entrevistándome, era la conectividad aérea, cruceros, ingresos especiales de los extranjeros, pasaportes sanitarios, visitaciones de los hoteles con casino, las lanchas compradas para Paysandú y Salto, la marca País, Uruguay Natural, que obviamente decidimos como corresponde mantenerlas. Y mis actuales funciones delegadas a mí por el actual ministro Tabarera está básicamente lo mismo: conectividad aérea, cruceros, participación en la Junta Nacional de Droga, que eso me corresponde estar como subsecretario, el ingreso de turistas, que felizmente los tendremos en el mes de noviembre, y la supervisión de la oficina de Punta del Este, que se está reorganizando. Estamos yendo en misión oficial con el ministro Tabarera y todo el equipo el viernes a Maldonado, y la interacción con la DINASIA, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, función de la conectividad aérea. Nada que tenga que ver con compra de publicidad, nada, absolutamente nada, pasaba por mí, ni me fue delegado, ni eran mis funciones. Y quiero aclarar algo, porque obviamente se mezclan muchas veces determinadas cosas que quedan en el aire. Se ha manejado en distintos medios una eventual sociedad de quien les habla con el señor Sergio Puglia. Con el señor Sergio Puglia, en el año 1998, con distintas personas, formamos una escuela, posteriormente un instituto que capacitaba en hotelería, en gastronomía, en congresos, en eventos, en marketing, turismo. Han pasado por allí los más grandes profesionales, no quiero tirar nombres, pero todos los conocen. Yo dejé claro expresamente la comisión, y lo quiero aclarar de ahora y para siempre, que por escritura de fecha 20 de septiembre del 2017, hace 4 años, 20 de septiembre del 2017, autorizada por la escribana Alma Garay Bella, esta escritura fue inscrita en su primera copia en el registro de personas jurídicas el 10 de octubre de 2017 con el número 16.007, mediante la cual el señor Sergio Puglia cedió la totalidad de su participación social, que en ese momento eran 20 cuotas sociales. Señor Puglia, no es mi socio hace 4 años, y por lo tanto desvirtúo cualquier tipo de comentario. Primero, porque no tengo, ni tuve, ni tendré absolutamente, dentro del cargo de subsecretario, que ocuparme de la compra de publicidad, de cualquier tipo que sea, ni nada que se le parezca. Si algún día lo tuviera, tampoco voy a hacer uso de discrecionalidad alguna. Y si tuviera algo, algún impedimento que éticamente correspondiera, si tengo que participar, no lo haría, simplemente como se hace acá. Cuando alguien está tratando un tema que le atañe, se retira de sala. Se retira de sala. Punto. No tengo nada que ver con la compra de publicidad. Nunca había escuchado hablar de Kirma hasta que sale en la prensa. Nunca tuve nada que ver. No presencié ni participé en ninguna reunión donde se decidieran temas relativos a la publicidad. Allí estaba la respuesta que nos daba a nuestra consulta el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Nos vamos, González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.